Y en todo el territorio, en todo el país, en Latinoamérica, en Capilla del Monte, en todos lugares está teniendo impacto esta crisis que ya se palpita de esta manera, ya no es una elocución de la oposición o de algunos periodistas, ya está instalado incluso por el propio gobierno, asumiendo que se está viviendo una fuerte crisis cambiaria en principio, pero que parece ser un desbarajuste completo, total de la economía, y empieza a impactar también a la opinión pública de una manera mucho más directa, más concreta. Para conocer un poquito los últimos movimientos, el acuerdo con el FMI, esta crisis cambiaria, la devaluación, la crisis dentro de Cambiemos, ¿no? Cambiaria y de Cambiemos. Estamos en línea con Norman Berra de la consultora Delfos y del blog climadeopinion.blogspot.com. Ahí está Norman, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Recién lo comentábamos, aquí a nivel local está teniendo un impacto ya concreto también esta crisis, la devaluación, la crisis cambiaria, los tarifazos, ajuste, recortes presupuestarios, despido de personas, denuncias penales también, hay rupturas dentro del bloque de Cambiemos. Bueno, esto parece ser la constante también a nivel nacional. Ustedes han estado estudiando y viendo los números y cómo está impactando precisamente esta crisis cambiaria que lleva, bueno, ¿cuánto se puede medir? ¿De aquí a cuánto, Norman? Bueno, efectivamente, en el último mes, recordemos que aproximadamente el 16 de mayo, el presidente Macri había dado por cerrada la crisis cambiaria. En ese momento tenías un dólar en casi 25 pesos. Ha pasado un mes y el dólar está rozando los 28, llegó a rozar los 29. En el medio se fue el presidente del Banco Central, digamos, que era uno de los signatarios del acuerdo con el fondo. Y bueno, en ese tránsito el Banco Central perdió casi 15 mil millones de dólares en reserva, lo cual deja en claro que la crisis cambiaria no terminó, ¿no? Claro. Y bueno, en este medio, además ha habido algunos nivel de fisura interna dentro de la alianza Cambiemos. Primero por el tema tarifazo, pues no nos olvidemos que dentro de Cambiemos los primeros en prender luces amarillas con el tarifazo fueron la coalición cívica de Elisa Carrió y el radicalismo con Mario Negri en el Congreso. Y obviamente después la oposición se hizo eco de esto, viendo que dentro de la misma alianza oficialista había fisura, no tratando de ser más papista que el Papa, ¿no? Digamos, claro. Si tu propio jaleo interno te está marcando la cancha en un tema sensible como esto, no era sorprendente que la oposición lo hiciera. Todos sabemos cómo terminó eso, terminó en el veto de la ley antitarifazo, ¿no? Uh-huh. Que es un costo político para el gobierno, que se factura en las encuestas, pero además se va a facturar en el malestar socioeconómico, porque eso implica que en agosto y en octubre las boletas de los servicios van a venir con nuevos aumentos, es decir, que un nuevo golpe que van a recibir los sectores mayoritarios y la clase media, más que nada, que son los que más sienten este tipo de ajuste, ¿no? Sí. Y bueno, en este marco se suma al malestar socioeconómico, que se venía ya observando de manera muy muy abierta en los últimos estudios. Y en este sentido lo que hemos relevado son algunas percepciones que tienen que ver con la crisis cambiaria. Por ejemplo, para el 65% del argentino, según la consultora D'Alessio Berenstein, la corrida afectaba la imagen del gobierno en gran medida, pero 29 la afecta en alguna medida. O sea, apenas un 5% valoró que no hay afectación. Es decir, que casi nadie dentro de argentinos piensa que eso no vaya a tener impacto, ¿no? Y además una alta desconfianza en las chances de que el gobierno lo resolviera, porque una encuesta de consultora analogía arrojó que casi el 60% de los bonaerenses no creía que el gobierno lo pudiera parar. Y lo que ha sucedido es que esto, técnicamente, lo que empezó siendo como una corrida cambiaria se transformó en una crisis cambiaria, ¿no? Y de ahí esto que vos, este juego de palabras que bien hiciste vos, ¿no? La crisis cambiaria, cómo afecta a Cambiemos, ¿no? Sí, que venían evitando, digo, uno miraba y sistemáticamente evitaron cualquier tipo de renuncia o de despido en estos últimos 2 años y medio. Uh-huh. Y uno presuponía que era porque, bueno, temían que al comenzar a mover un poco fichas, bueno, se diera la sensación de que no está todo tan sólido ahí, ¿no? Aranguren fue cuestionado desde el comienzo, Patricia Bullrich, que todavía se mantiene en el cargo, bueno, Sturzenegger hace mucho tiempo que viene siendo cuestionado. ¿Qué impacto tiene esto en la sensibilidad? ¿Hay impacto o, bueno, se ve como un movimiento? No, lo que esto genera es una sensación en la opinión pública de que efectivamente hay una crisis, refuerza esta impresión, y de que el gobierno no termina de acertar con las piezas para llevar adelante la situación y salir airosos, ¿no? Ese es el problema fundamental, digamos. El tema no es si vos movés funcionarios o no los movés, sino que cambia a partir del movimiento de funcionarios. El problema es que la gente está percibiendo que la crisis la va a afectar. El 83,4% en la encuesta de la consultora Taquion dijo que la crisis lo va a afectar mucho o algo, o sea que no hay en la opinión pública la impresión de que pueda quedar a salvo la crisis. Claro. Fíjate que solamente un 4% dijo no me va a afectar. O sea, cuando tenés un 5% que cree que la crisis no afecta y un 4% que cree que la crisis no afecta. Y todos, o sea que es una minoría muy, muy pequeña la que piensa que puede salir indemne de esto, ¿no? Sí, y un 53,4% veo que directamente responsabiliza al gobierno nacional, lo que también hace, bueno, cambiar un poco la estrategia que venían trayendo, ¿no? No, evidentemente no cuajó o no sigue cuajando ya la herencia y demás, ¿no? Tal cual, es muy pertinente lo que observamos. Lo que marca ese estudio de Taquion y 3.0 es que ya el argumento de la pesa de herencia en gran medida ha perimido, ¿no? Entonces el gobierno debería echar mano a algún otro tipo de estrategia comunicacional y discursiva para tratar de capear la crisis, haciéndose cargo de una parte de la crisis. Bueno, algo que no se advierte todavía que el gobierno acuse recibo de eso, ¿no? En la entrevista del domingo con la Anata, el presidente dijo pasaron cosas, que sí. Es algo que un nivel de desprendimiento dentro de alguien que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo que en alguna medida alarmante, ¿no? Porque digamos que pasaron cosas, pero no el titular del Ejecutivo, ¿no? Se supone que el que está en esa función está para prever las cosas que puedan pasar y para reaccionar en consecuencia y no desligarse, digamos, como si hubieran sido accidentes, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta ahí que circuló que tiene que ver con el FMI y si realmente creen que es otro FMI como planteaba el gobierno. Todavía tiene una imagen, sigue teniendo esa imagen negativa histórica, ¿no? Tal cual, el 51% estuvo en desacuerdo con la afirmación de Duhovne de que el FMI había cambiado, ¿no? Mm. Apenas un 23% estuvo de acuerdo, o sea que la porción de opinión pública que se identifica con la postura oficialista en este momento está acotada al núcleo 1, ¿no? Sí. 20%, 23%. Que es lo que sacó Macri en la PASO del 2015, ¿no? Macri solo, ni siquiera cambiemos, ¿no? Claro. No está tocando el segmento de votante de Carrió y de San que elevaba el voto de Cambiemos al 30%. Entonces estamos diciendo que cada vez el gobierno se pliega más sobre su núcleo de adherentes y va enajenándose el apoyo de los sectores del ancha venía del medio, que uno diría, o segmento independiente que fueron cruciales para que ganara el año pasado la legislativa y ni hablar para ganar el balotaje, obviamente, ¿no? Uh-huh. Norman, sigue la pregunta que cada vez que conversamos nos vuelve a surgir, tratando de representar un poco también a los oyentes que me imagino se preguntan, bueno, ¿cómo se recupera? ¿Cómo plantea recuperarse el gobierno de esto? Porque también me parece que en el 2017, previo a las elecciones, después de lo sucedido con Santiago Maldonado, el 2-1, hubo también momentos críticos donde uno pensaba y especulaba que iba a impactar también en las urnas y sin embargo recuperó incluso a través de un discurso fuerte, duro, digo, Elisa Carrió, que fue tal vez la más rígida en esos momentos, la que más puso en duda todo lo que estaba diciendo la sociedad respecto a las dudas, bueno, sacó una cantidad de votos impresionante en Buenos Aires. Esta semana vuelve a posicionarse con dichos polémicos, yendo al choque. ¿Esto le está trayendo realmente, digo, eso? Porque además se vio después que se reunió con Macri, que cambió algunos y el propio presidente cambia a algunos ministros que no se llevaban bien con Elisa Carrió, se reúne con Lorenzetti. ¿Tiene impacto Carrió? ¿Puede ser la que le levante un poco esto? ¿Cuál es la salida que tiene Cambiemos? No tiene impacto, porque el problema es que lo que bien observas vos, que la recuperación del gobierno en otro momento de crisis venía de mano con una expectativa que todavía era alta. Sí. Y ahora eso ya no existe más. Ahora la expectativa es francamente pesimista, digamos. Vos fíjate que no solo la expectativa es pesimista, sino que la evaluación comparada de la situación económica es peor. En el estudio más reciente que hemos visto, en un estudio cerrado entre el 8 y el 9 de junio, es decir, que son datos muy fresquitos, digamos. Sí. Vos fíjate que no solo la imagen de Macri perfora los 30 puntos, la imagen positiva, es decir, tiene 29,1 puntos de imagen positiva, contra 48 de negativa, sino que la evolución en los últimos meses de la situación económica, hoy el 66% dice que la situación es peor comparada con la misma altura del año pasado. Que era algo que no veías en las anteriores crisis, ¿me entendés? Sí, sí. Pues el año pasado la gente comparaba el 2017 con 2016 había tenido 40 inflación y una caída de la actividad del 2%, y el 2017 era evidentemente un año mejor que el 2016. El problema es que ahora la gente está comparando el 2018 con el 2017, entonces vuelve a haber una caída. Sí. Y encima la evolución hacia adelante de las expectativas también es negativa. El 49% piensa que la situación del país dentro de un año va a ser peor, contra un 27% que mejor. Sí. Casi duplica la expectativa pesimista a la expectativa optimista. Estamos hablando de una situación totalmente nueva, digamos, claro. donde el malestar económico ha generado esto. Entonces, lo que el gobierno debería hacer para revertir esto es generar, no digamos un bienestar generalizado, pero por lo menos empezar a trabajar bolsones de bienestar, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la sensación del metro cuadrado, con lo que vos ves cotidianamente en la economía. Vos fíjate que vos le preguntás hoy a las personas cuál es el principal problema, el 35,2% te dice que es inflación, el 16% te dice que es el desempleo. Es decir, tenés un 51% de preocupaciones económicas que están copando la agenda, digamos. Esto no lo tapa ni el mundial, digamos. ¿Se entiende? Sí. ¿A qué puede apelar el gobierno? Bueno, ahora el gobierno está apelando a la épica del mercado emergente. Bueno, ahora somos mercado emergente, ahora van a fluir las inversiones, digamos, vuelve a ser la promesa que ya se hizo. Sí. Entonces es muy riesgoso, porque si vuelve a perder esa promesa y esa promesa no se da, y ya no hay muchos motivos para ser optimista de que se dé. Y esto es una pequeña explicación técnica para que los oyentes entiendan. La calificación de mercado emergente viene dada de la mano de que el gobierno levantó el control de capitales, ¿no es cierto? El control de capitales el gobierno lo levantó apenas asumió. O sea, hace 2 años que ya la situación de facto que ayer se certificó existe. Y recién ahora llega la certificación. Es decir, me están dando el diploma 2 años tarde. ¿Se entiende? Sí, claro. Norman, bueno, por último, sé que la teoría dice que, bueno, es lo económico, evidentemente, y además lo muestran las encuestas, lo que impacta en la gente, en la opinión pública. Ahora, ¿esto se suma o le suma un ingrediente? La cantidad de denuncias que están teniendo los funcionarios de Cambiemos, sobre todo del Gabinete Nacional por corrupción, los nuevos Panama Papers, todo esto, ¿mueve algo el termómetro o directamente esto ni siquiera? No, es muy buena la pregunta. Sí mueve, porque lo que los analistas y consultores decimos siempre es que la corrupción es algo que la opinión pública te factura cuando la economía empieza a andar mal. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Es un poco cínico, pero funciona así. La gente tolera la corrupción cuando siente que la economía funciona. ¿Por qué? Porque lo asume casi como un dato del paisaje. No, bueno, sí, los argentinos somos medio así, prolijos, ventajeros. Claro. Pero cuando la economía empieza a andar mal, la corrupción empieza a ser sancionada. Porque empieza a ser entendida como parte del cuadro general de crisis, ¿entiendes? Claro, claro, sí. Entonces, en la medida, y está muy bueno que me lo preguntes, porque en la medida en que el gobierno no acierte con la economía, y tampoco va a poder apelar a la corrupción como diferenciador. Claro, claro. ¿Por qué? Porque eso funcionaba cuando vos veías, eres el honesto y el otro el corrupto. Ahora, cuando vos ya también tenés casos de corrupción bastante fuertes, y además estuviste 2 años haciendo campaña con que había que dejar robar y se resolvió todo mágicamente y no se resolvió nada. Sí. Entonces la opinión pública empieza a buscar empieza a desplazar las culpas, claro, ¿no? Claro, que esto no, que estamos viendo, bueno, no, a ver, ahora estás gobernando vos. Sí, sí. Resolveme vos el problema. Yo no, no voy, yo puedo pensar que Cristina es corrupta, pero ahora que está a cargo sos vos. Y la corrupción no puede explicar todo lo que está pasando. Sí, sí, sí. Eso es lo que está permeando en la opinión pública. Claro. Pienso en el caso español, por eso lo pongo sobre la mesa, digamos, Rajoy se mantuvo en el gobierno con un parecido muy grande con el perfil de Cambiemos y de Mauricio Macri, pero terminó, digamos, la crisis se lo llevó, pero se lo terminó llevando puesto el caso de corrupción, por eso, por ahí lo que vos decís, ¿no? Va degradándote hasta que, bueno, se te empieza a quebrar el frente interno, sobre todo en la justicia, que es lo que parece que si tiene fisuras ahí, bueno, no empieza una seguidilla de demandas y de procesamientos que no tendría fin. Norman, te agradecemos muchísimo esta comunicación nuevamente. Volvemos a encontrarnos la semana que viene, ¿eh? Muchas gracias, Federico. Estamos en contacto. Vale, un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Norman Berra de la consultora Delfos. Pueden encontrar sus posteos en climadeopinión.blogspot.com.ar.